Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto. No hay tiempo, a veces dices no hay dinero. Y le doy dinero, la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Jueves, viernes, chiquito, aquí en Fórmula en los Negocios. Yo te recomiendo y mucho tenemos un programa especial para ustedes, conectados relacionada con hasta San Francisco, California. En Estados Unidos con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. A ver, estamos aquí teniendo algún ruido que se mete a la señal. No, ya está limpio, ya estamos. Ok, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a Incubus, esta banda californiana que nos va a estar acompañando aquí esta noche en los cortes comerciales. Gracias a usted también por acompañarnos, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en algún lado conectado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, en las redes sociales y Facebook, en Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros, que tenemos muy buena... un tema sensacional de coaching, mesa de coaching, ya le vamos a poner a este programa con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba, que ahorita se los presento, y me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues un honor estar aquí con Gonzalo, nuestro coach desde San Francisco, con este tema tan interesante. Que nos trae hoy, híjole, hoy sí un tema de reto, porque pues vamos a hablar, fíjense, de la pérdida. Y pues la pérdida, pues todos pasamos por una situación de estas, de perder algo, de perder a alguien, de perder una oportunidad, etcétera. Y pues bueno, me parece muy interesante analizarlo, desmenuzarlo y meditar sobre ello, y pues ver las bondades y las dificultades y las enseñanzas que ella misma nos trae, ¿no? Pero bueno, regresamos contigo, Robert, para abrir boca de este tema. Bien, déjenme, les presento, Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual, certificado por la International Coach Federation, perdóneme usted, nivel PCC, y por The Newfield Network USA. Ha sido mentorizado por Julio Laya, referente mundial del coaching ontológico, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México. Él es Human, ha dirigido procesos en Fortune Companies en más de 25 países. Radica con su familia en San Francisco, California, Estados Unidos, y nos acompaña conectado desde San Francisco, California. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas noches. Muy bien, Roberto, Laura, muy buenas noches. Oye, ¿tendrás música en tu computadora, Gonzalo? No, en absoluto. No tengo nada. Tenemos una música que se está colando. No, yo no tengo música de ninguna especie aquí. Yo tampoco tengo. Es tuya. No. No. A ver, Gonz, habla. Ponte a ver, ahí me escuchan. Espérate. Relájense, tranquilos, ya encontramos la fuente de música, era mi computadora. Pero ahorita yo tengo conectado a Gonzalo aquí. Era The Doors, ¿no? Era de Dorsey. Es los que logro escuchar de vez en cuando. Pero ver, ¿ahora qué tanto haces? A ver, otra vez. ¿Estás, Gonzalo? ¿Y me escuchan? Perfecto. Perfecto. Pues bienvenido. Oye, un tema sensacional. Disculpe usted, los programas en vivo, pues no tienen palabra de honor. Siempre hay algo que tengamos que verificar. No sé cómo se arrancó la musiquita aquí en mi computadora, pero eran los Doors, así de que tampoco se quejen mucho. Exacto. Bien, bueno, Gonzalo. Muchas gracias, como siempre, contento de estar por acá en un jueves muy bonito por acá, ya con frío, ya con chamarritas, bueno, muy contento de estar con ustedes. Como decía Laura hace unos momentos, voy a conversar con usted que va en su auto, que va saliendo, esperemos que ya feliz de un día de trabajo. Vamos a hablar de la pérdida, ¿sí? Y hay algo muy interesante que hace un ratito cuando Laura presentó la pérdida, dijo, es un tema duro, ¿no? Fíjense cómo esto nos pasa a todos, que escuchamos pérdida y pues ya nos ponemos a lo mejor al filo de nuestro asiento. Entonces, sí. Lo primero que le quiero invitar es a eso, a que desafiemos un poco el que quizás cuando escuchamos la palabra pérdida podríamos tener una connotación negativa. Entonces, veremos qué pasa al final del programa, a ver cómo se siente usted que nos va escuchando con respecto de este tema. Algo que me gustaría contarles, que en la vida no existe nadie que no haya perdido algo, ¿sí? Sí, correcto. Muchas veces perdemos objetos por distracción, por prisa, por circunstancias completamente ajenas y fuera a veces de nuestro control. Reconozcamos que perder algo o alguien únicamente va a representar una pérdida profunda cuando ese algo o alguien son importantes para nosotros, porque si no lo son, entonces no lo consideramos como algo terrible, ¿no? Y nos quedamos, a veces decimos gracias, ¿no? Que ya no está, ¿no? Porque es una bendición ya no tener eso o a esa persona en mi vida. Hay pérdidas de las cuales nos recuperamos rápidamente, pues incluso podrían ser banales, ¿no? O sea, si se le pierde a usted una moneda de 0.1 centavos, ¿no? De un país al que nunca va a volver, pues probablemente eso no implique ningún tema. Sin embargo, hay otras pérdidas que son irreparables. Por ejemplo, la pérdida de un objeto que es muy valioso para usted o muy preciado porque representa emocionalmente algo muy importante, ¿no? El reloj del abuelo que en su lecho de muerte me entregó en su mano y su última palabra es nunca lo pierdas y lo pierdo, uff, ¿no? Es un tema profundo. Por supuesto, la pérdida de un ser amado, ¿no? De un gran amigo, de una gran amiga, en ese caso realmente nos representa una pérdida que además de irreparable, nos va a tomar un buen tiempo para recuperarnos y fortalecer ciertas partes de nosotros, ¿no? Estas pérdidas son terribles, sobre todo cuando hablamos de la muerte, ¿no? Creo que esto es importante recordarlo. Justo acaba de pasar Día de Muertos y creo que pues algunos de nosotros nos conectamos con eso, ¿no? Yo recuerdo, para mí mi abuelo fue un ser humano maravilloso, sigue siendo un ser humano maravilloso y eso es lo que me permite tenerlo vivo, ¿no? Bueno, volvamos entonces a hablar de las cosas, de los objetos por un momento. No importa cuántas cosas perdamos y cuántas veces perdamos algo, si ese algo nos importa, vamos a seguir sufriendo la pérdida. ¿Se han fijado? Chico, por ejemplo, las llaves, ¿no? Las llaves del coche. Las podemos perder 30 veces y las 30 veces decimos, ay, espero que no las haya dejado en el mostrador del banco. Ah. Y ojalá que no las haya dejado en la fila del súper, ¿no? En la cola de las tortillas, porque quién sabe qué va a pasar con el coche, ¿no? Entonces, fíjese cómo es como si siempre fuéramos vulnerables ante la pérdida al no encontrar nuestro teléfono o la dirección importante o no ganar una licitación o perder el cheque que nos habían entregado en la mano. Entonces, de esto vamos a volver hoy a hablar, vamos a hablar cuando regresemos, pero también de las cosas que amamos, de la gente que amamos, no solamente de los objetos. ¿Cómo lo escuchan? No, interesantísimo, porque esas pérdidas yo creo que las aprendemos, bueno, no sé si se aprenda eso, o aprendemos a sentir las emociones de las pérdidas desde bebés, cuando tú quieres agarrar una paleta y tu mamá te dice que no, que eso no se come. ¿A poco no desde ahí empezamos a aprender lo que es una pérdida o al no, o al que nos... Totalmente. Pero bueno, creo que, bueno, estaba, me vino a la reflexión esto, pero no se me vayan, está muy interesante el tema y sobre todo cómo podemos aplicarlo, porque ya sabe que Gonzalo siempre nos trae pues información para aprender, para manejar estas dinámicas y estas distinciones del coaching. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. If not now, when? Esta es, si no es ahora, ¿cuándo? Traducido al español. Este es el séptimo álbum de estudio de la banda californiana de rock alternativo Incubus. Esto fue lanzado en julio del 2011 y la canción también se llama If Not Now, When. Buena música, rock, indie, pop, aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con nuestra entrevista de esta noche, déjeme darle una recomendación. Miren amigos, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que se asegura que al realizarlo, la indagación debida y al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez es una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y la oportunidad en las organizaciones. Y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones. Evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Ubícanos, estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Márcanos al teléfono 9999-275932 o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que tenemos un enlace vía internet, la plataforma Zoom, hasta San Francisco, California, Estados Unidos, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en la conversación de esta noche. ¿Con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, regresamos contigo, Gonz, para que nos sigas ilustrando un poquito más sobre esta pérdida de tema que nos traes la noche de hoy, por favor. Bien, Laura, muchas gracias, Roberto y nuestros amigos que nos escuchan. Yo les decía que nada en la vida nos prepara para perder, sin embargo, este es un ejercicio que deberíamos practicar desde nuestro nacimiento, como decía Roberto hace un rato, dado que la pérdida está completamente garantizada desde el momento en el que llegamos al mundo. Sí, como recordarán, fíjense, le voy a hablar de una de las primeras pérdidas que nos visitan en la niñez, que son los dientes. Usted pues seguramente sí, ya no se acuerda, pero yo me acuerdo perfectamente cómo a mi hija, que hoy tiene 11 años, cuando perdió uno de sus primeros dientes, entre paréntesis, los que llamamos de leche, ¿no? Vi en sus ojos un toque de admiración, sorpresa, miedo ante ese diente que se cayó, ¿no? Ella no sabía si esto había que celebrarlo o si se estaba convirtiendo en viejita antes de tiempo, ¿no? Entonces, pero después de que le explicamos que debajo de ese diente venía otro, creamos una nueva manera de ver el mundo en su relación a la pérdida de los dientes, de manera que desde ese momento, claro, perder un diente, una muela, se convirtió en un gran negocio, ¿no? Porque es el equivalente a recibir un regalito, un dinero, dependiendo de lo que acostumbremos, ¿no? Con los niños. Esto es independiente de cada quien, ¿no? Entonces reconozcamos, por lo tanto, que tenemos que ser bastante mañosos, si es que podemos usar esa palabra, para enseñarle a nuestra mente que perder los dientes es únicamente una transición en la vida y que como tal volverá a ocurrir un par de veces en nuestra vida, quizás más de un par, después de llegar a la vejez, ¿no? Algo nos va pasando, nos tenemos que poner coronas, en fin. Fíjense cómo nuestra vida es pérdida. Hay algunas personas que se les cae el cabello, otras personas se les caen otras cosas que no puedo mencionar, pero que usted sabe cuáles son. En fin, sí, a todos se nos va perdiendo, cayendo algo. La pérdida es parte de la vida, ¿sí? Así que no es tan ajena y como mencionaba anteriormente, desafortunadamente no nos preparamos mucho para este suceso en ninguno de los diversos ámbitos de la vida, sobre todo en el mundo organizacional, en el mundo de los negocios. Nada nos prepara para la pérdida de un empleo. Pensamos que vamos a estar ahí, nos vamos a retirar y nos vamos a ser millonarios, ¿no? O para la pérdida de un negocio, pensamos que va a ser exitoso. O para la pérdida de un acuerdo importante, para la pérdida de nuestro lugar en el mercado, o para la pérdida de ganancias que habíamos considerado como un parte importante de este año. Nuevamente, si hay algo que está garantizado en la vida, es que algo se va a perder. La buena noticia que le tengo es que algo vamos a encontrar, ¿sí? Ante una pérdida, con algo nos vamos a encontrar. ¿Qué cree? Se nos pierde un calcetín, nos vamos a ir a comprar otro par, ¿no? Ese es buen ejemplo, sí, claro. Porque eso es lo que tenemos. Ya no nos podemos poner uno solo, ¿no? Lo convertimos en trapo, lo tiramos a la basura y se va a comprar otro par porque esto ocurre. Déjeme le cuento una historia, ¿sí? Hace más de un par de años, caminando en una sierra, con un grupo de amigos, acompañados de un maracame, que este es el chamán de los huicholes, realizábamos una caminata que implicaba, además de mucha resistencia, caminar por muchos, muchos kilómetros. En una parte de la caminata, recuerdo sentirme perdido, decir, ay, ya no voy a saber cómo regresar, cómo retomar el camino. Y se lo comenté a este hombre y me responde, si estás perdido estoy feliz, porque si estamos perdidos estoy seguro de que algo vas a aprender. Mira. Fíjese cómo desde esta perspectiva la pérdida nos está garantizando que vamos a aprender algo, nuevos lugares, nuevas rutas, nuevas miradas, pero sobre todo, y vamos a poder regresar al punto inicial sintiéndonos un poquito confundidos, un poco perdidos. Está bien en la vida, ¿sí? Entonces, yo le quiero compartir que desde esta sabiduría y desde esta cosmología, ellos no entienden un mundo en el que la incertidumbre no sea parte de la vida, sino por todo lo contrario, que esto es parte del misterio, la duda, la confusión. Lo profundo de la pérdida nos permite aprender, conocer, valorar, en fin, ir también darnos cuenta de cuántas cosas juzgamos de valioso en la vida. También la pérdida es una gran aliada para él. Oye, interesante esta reflexión de decir que cuando pierdes algo o te sientes perdido, es un momento de profundo aprendizaje. Porque todo tu organismo, tu mente, va a estar buscando cómo no sentirte perdido o cómo encontrar lo que perdiste. Es interesante la reflexión. Es un estado de profundo aprendizaje, ¿no? O sea, entras en un momento de... Bueno, si es que no te gana el miedo, por ejemplo, o no controlas bien a las emociones. Pero me imagino que de eso nos vas a platicar ahorita, regresando del corte comercial. ¿Va? La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Friends and Lovers, se llama esta canción. También es del álbum If Not Now, When, de Incubus, este grupo californiano de rock alternativo y de indie pop que nos acompaña esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta noche. Si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, Adi Timper, somos tu mejor solución, ya que encuentras todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentras aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos decorativos. Mire, es el momento, se acaban las lluvias y es el momento de darle mantenimiento a todas las construcciones. En este clima de Yucatán, es imperativo darle mantenimiento a la construcción cada año. Así es de que busca a Adi Timper, somos tu mejor solución. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom de la sucursal Chuburná, que se encuentra en la Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60, con número 260, en el local 16 por 63A. Magnolias, sobre el periférico, en la salida a Chuburná 21. Aprovecha el Buen Fin, que miren, el Buen Fin pues es del 15 al 18 de noviembre en nuestras 7 tiendas, en Chuburná, en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso y en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Adi Timper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Adi Timper, somos tu mejor solución. Y bien, regresamos al estudio virtual, que estamos conectados hasta San Francisco, California, Estados Unidos, con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá, aquí en vivo, en Radio Fórmula Yucatán. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte interesante que nos compartes, Gonzalo, de que pues la pérdida abre la puerta al aprendizaje. Fíjate, es una reflexión que me parece pues muy enriquecedora. Porque cuando pierdes, lo primero que sientes es fracaso, sientes miedo, sientes angustia, sientes desorientación, no sabes qué vas a hacer, cómo lo vas a solucionar. Y pues bueno, si inclinamos un poco más la balanza hacia la parte de la oportunidad de aprender, de experimentar algo nuevo, de adquirir nuevas habilidades, de investigar cosas que nunca habías investigado, de relacionarte con personas que nunca te habías relacionado porque la misma situación te ha orillado a tomar esos caminos, pues me suena una oportunidad ya. Ya no se ve como esa angustia, sino que se empieza a sentir como esa oportunidad a la cual hay que pues aferrarse para continuar, ¿no? Algo así, Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? Sí, por supuesto, esto definitivamente está muy relacionado, ¿no? Por eso mismo es importante trabajar, cuando hablamos de las pérdidas, intentar darnos cuenta que no nos podemos identificar con los objetos, ¿sí? A veces el apego, ¿no?, nos impide darnos cuenta que las cosas no nos constituyen en lo absoluto. Nosotros no somos nuestro teléfono, nuestra casa, nuestro automóvil. No hay nada más absurdo, ¿no?, que pensar que nosotros somos nuestras cosas. Incluso la pérdida de las personas que amamos tampoco nos constituye. Nos puede doler, por supuesto, ¿no? Podemos estar absolutamente en desacuerdo que hayamos perdido un familiar, un ser amado, un amigo, en fin. Pero tenemos la habilidad, como tú decías, Laura, de aprender de estas situaciones, ¿no? Ahora bien, en términos, hablando más a profundidad de estas pérdidas relacionadas con los demás, con los seres queridos, con los seres amados, estas son pérdidas que tienen connotaciones e implicaciones distintas, porque hay algo que ustedes conocen que es el duelo. Este proceso, que es como un túnel que tenemos que recorrer, ¿no?, nos va a permitir sanar y curar y proteger esa pérdida. Incluso este tipo de pérdidas los podemos vivir desde la aceptación, sabiendo y recordando que toda vida implica muerte y que toda muerte implica vida, ¿no? Nuevamente, yo no le traigo aquí esta noche una verdad. Simplemente quiero mostrarle nuevos caminos para llegar a un lugar que a lo mejor a usted, a su equipo, a su empresa, a su vida personal le permita movernos de lugar, ¿no? También tenemos que aceptar nosotros como seres humanos que no somos expertos en pérdidas personales y que quizás tampoco en pérdidas profesionales nunca los seremos, ¿no?, expertos en eso. Pero dada la naturaleza de la vida, que es la muerte, siempre estaremos rodeados de la pérdida en alguno u otro. Así que las preguntas son, ¿cómo aprendemos a danzar con la pérdida? ¿Qué nos permite la resiliencia en los momentos de pérdida? ¿Qué aligera estos golpes de pérdida que consideramos importantes, ¿no? ¿Habrá quizás algún sistema para que las pérdidas sean menos dolorosas? Bueno, pues yo cuando reflexionaba en este tema me di el permiso de responder un poco y decir que la verdad es que las respuestas a estas preguntas solamente se viven a través de la experiencia, ¿sí? A través de esa travesía, de ese túnel que yo le mencionaba hace unos momentos, y que para cada uno va a ser distinto. Para algunas personas será un viaje inolvidable, para otras personas pasará muy rápido y sin novedades, y seguramente para otras personas será extremadamente doloroso, conflictivo, e incluso perderán muchas cosas en ese viaje. De tal manera que si lo podemos, lo que sí podemos rescatar, lo que sí le puedo contar esta noche, es que hay algunos puntos que nos permiten hacernos responsables de la parte que nos toca y que, por supuesto, no pretenden ser soluciones, pero que sí nos van a ayudar a navegar este mar que es la pérdida con mayor dirección y sentido. Y es algo que yo le propondría contarle. Son cuatro puntos que me gustaría explorar en el siguiente bloque y que podríamos dejar como un cierre muy bonito para que usted nos acompañe a hacer esta reflexión de cómo nos hacemos cargo de la pérdida una vez que ya la tenemos. Sabemos que es inevitable, hay algunas que son irreparables, así que me encantaría regalarle esta tecnología, que son cuatro puntos, para poder reflexionar y encontrar algún tipo de camino para hacernos cargo de esto. Sensacional, Gonzalo. Reflexionando sobre el dolor, yo creo que el dolor es inevitable cuando hay una pérdida, pero también podemos aprender del dolor. Y creo que la capacidad, en la medida que nosotros entrenemos, pienso yo, en nuestra inteligencia emocional, seremos capaces de ese duelo o esa etapa de duelo, pues llegar a la gratitud, porque creo que dijiste al inicio, cada pérdida pues representa oportunidades nuevas, nuevos rumbos, nuevos caminos, nuevas personas, o replicar lo que aprendimos de alguien que ya se adelantó, y nos lleva a la gratitud. Y creo yo que pues eso es parte de lo que tenemos que aprender con las pérdidas, ¿no crees tú? Pues Pues totalmente, Roberto, y pues lo que estaba diciendo Gonzalo, de pues una vez aprendido puedes pasar a la etapa que tú estás diciendo, de la gratitud, de la maduración, de empezar a vislumbrar las cosas ya con mayor esperanza, el camino más visible hacia dónde vas a direccionarte. Sin embargo, pues ese proceso de pasar por ese dolor, pues es inevitable, y pues simplemente es mantener la fuerza para brincar esa etapa, ¿no? Pero bueno, pues regresamos contigo, Gonzalo, ahorita después de este corte, y pues bueno, quédense amigos con nosotros, ahorita regresamos, vámonos a un corte. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Adolescence, esta canción también del álbum If Not Now, When, de Incubus, este grupo californiano que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también por acompañarnos. Laura Alcalá tiene una consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, ahorrar creando inversión con buenos rendimientos. Así que empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Y bueno, importante también saber y planificar qué vamos a hacer ahora que vamos a recibir nuestro aguinaldo, que todos deben estar felices y contentos de que lo van a recibir, y pues seguramente ya están pensando rápidamente en qué lo van a gastar. Y bueno, pues yo les invito a que reflexionen un poquito sobre los beneficios que te puede dar un constante ahorro. Para empezar, podemos adquirir bienes que pueden resultar caros o de un precio alto, como un auto, un enganche para una casa, unas vacaciones en el extranjero, etcétera, cuando nosotros ya tenemos esa costumbre de ahorrar y hemos ahorrado por un tiempo determinado y hemos logrado juntar ese dinero. Por otro lado, podemos enfrentar un imprevisto, una situación difícil, como un accidente, una descompostura del auto o algún artículo del lugar, sin tener que pedir dinero prestado. Ojo, eso es muy importante. Otro punto importante es que podemos salir de momentos en que no tenemos ingresos o trabajo. Entonces, con nuestro mismo ahorro podemos darle frente a una situación difícil. Y por último, podemos disfrutar de una tranquilidad financiera, que a fin de cuentas, esa es la más importante de todas. El saber que tienes un... permite estar con esa tranquilidad financiera. Y bueno, acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con cargo a tu cuenta o incluso a una tarjeta, para crear ese hábito de ahorro que siempre has querido tener. Empieza ya. Así que pide tu cita por WhatsApp al 9991-2247-16, repito, 9991-2247-16, o mándanos un correo a segurosconlaura@hotmail.com o visita nuestra fanpage Alcalá Oliver, @AlcaláOliver. Y bueno, pues sí, la fanpage casi no la doy porque pues necesitamos un community manager para ella, pero bueno, regresamos contigo, Gonz, con este tema tan interesante de la pérdida. Y pues bueno, yo diría la contraparte, el encuentro, cuando finalmente encuentras algo que siempre has querido pero no sabías qué era, pues muchas veces la pérdida como que nos empuja a mirar hacia otro lado y descubres algo que siempre has tenido a tu lado y nunca lo habías valorado y lo aprendiste a valorar hasta que perdiste otra cosa. Ma, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así es. Pues sí, es interesante, ¿no? Es que realmente esto de la pérdida, como decía en el inicio, ¿no? Realmente siempre nos va a dejar algún tipo de mensaje, de aprendizaje. Incluso por ahí de vez en cuando un buen sabor de boca, ¿eh? Les voy a contar algo. La verdad es que Esto no lo cuento mucho, pero se los voy a contar. En algún momento de mi vida me apliqué a un trabajo. ¿Mm? Y yo tenía mucha ilusión de recibir este empleo. Y después de hacer toda la serie de, ya saben ustedes, de entrevistas, estudios psicométricos, no sé cuánta cosa hacen, me dicen, no, no te dimos el trabajo. En ese momento, el perder, fíjense qué locura, perdí lo que no tenía, ¿no? Y me puse muy triste, ¿no? Muy mal. Pero después hizo mucho sentido el que no me hayan dado ese trabajo. De hecho, es uno de los agradecimientos más grandes que tengo con esa empresa, porque realmente no tenía yo nada que hacer ahí, ¿no? Entonces, pero uno cuando vive eso no lo ve. No tiene realmente... La pérdida es como caminar en un campo y con neblina, ¿no? Nunca sabemos a dónde nos va a llevar, pero lo que sí sabemos es que nos vamos a encontrar con algo y ojalá ese algo sea algo bello, poderoso y lleno de aprendizaje. Bueno, antes del corte yo les decía que les quiero compartir 4 pasos que no son, repito, una solución ni la verdad, pero que sí nos van a ayudar a navegar este mar de la pérdida con un poquito más de dirección, con un sentido, con más certidumbre, si es que eso es posible. El primero es, debemos preguntarnos si la pérdida es solucionable, ¿sí? Esto implica ser muy sinceros. Oye, ¿puedo realmente recuperar esto? Porque si es solucionable, si me puedo hacer cargo, si es algo sobre todo material, pues entonces debo considerar un plan de acción para recuperarlo, si es que realmente me importa, ¿no? Algo que sea congruente y que me permita responsabilizarme, ¿no? Y aprender de esta pérdida, como lo dije varias veces ya. Esto también nos permite en muchas ocasiones quitarle la gravedad a la pérdida. Decir, ah, mira, qué lástima, me robaron mi bicicleta, la amaba, pero qué bueno que no me quitaron un brazo, ¿no? Ah, claro. Qué bueno que no fue algo peor, ¿no? Nos duele, no nos gusta, ¿no? Que perder ese tipo de cosas, pero finalmente, si lo puedo solucionar, solucionemos, ¿no? Cuando no lo puedo solucionar, entonces pasamos al siguiente paso, que es buscar nuestra red de ayuda. Y una de las distinciones más importantes que podemos aprender como personas profesionales, emprendedores, es que es necesario aprender a pedir ayuda a tiempo, a la persona correcta a tiempo. Esto se dice fácil, ¿eh? Pero es uno de los conceptos más complejos en la vida de mucha gente, el mostrarnos vulnerables y decir, oye, ayúdame, necesito ayuda, yo no puedo sola, no puedo solo. Necesitamos trascender la idea de que pedir ayuda es ser débiles. Al contrario, podemos ser muy fuertes cuando pedimos ayuda y nos rodeamos de gente que es capaz en la organización o personalmente, ¿no? Así que pedir ayuda es un signo de grandeza absoluta. Así que pide ayuda. El tercero es rodearnos de momentos y personas bellas, porque sabemos que esto nos permite movernos del lugar. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Ándale. Y el cuarto es no perder de vista el mundo emocional. El mundo emocional nos va a permitir sostener, movernos a la aceptación, trascender, tomar acciones de una manera mucho más congruente y maravillosa. Antes de despedirme, no quiero dejar de insistirles que me visiten en www.gonzalocordoba.com. Será un placer recibir sus mensajes y podemos continuar esta conversación o cualquier otra cuando así lo decidan. Así que esto se trata, amigos. Pues sensacional la conversación, Gonzalo, porque son temas que muchas veces no le queremos entrar, no queremos platicar de eso por el dolor que ocasiona la pérdida, pero pues con estos 4 pasos, amigos, hay que ponerlos en práctica. No es el hilo negro, pero sí creo que es algo que le puede ayudar muchísimo en esto de las pérdidas. Muchas gracias por estar aquí, Gonzalo. Nos vemos para la próxima. Gracias, Lau. Gracias, Gonzalo. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, la reflexión última es de usted, pero le pido un favor. Lo que le haya hecho sentido, que escuchó esta noche, llévenlo a la práctica. Y después platicamos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda,